caso de la primera pregunta, donde se me ha preguntado cuántos muertos había en la curva del diablo en Bagua, pues yo le he contado, porque yo fui herido en los primeros momentos, y a mí me sacaron de la línea. No estuve pues contando cuántos se ponen. Sí, eso es lo que realmente no estuvo. O sea que estuve, pero después, por querer intervenir, que realmente no haya disparos, recibí el mayor castigo. Entonces tuve que retirar, o sea que mi compañero me sacaron a la carretera, de la carretera en ambulancia hasta Bagua, ¿no? De ahí no he sabido cuántos ha habido, ha habido escritos periódicos que han sacado y números que dicen. No puedo dar no puedo verificar eso, tengo que regresar yo a la zona y recién me enteraré lo que ha sucedido, ¿no?, con los compañeros que estuvieron ahí. Por otro lado, comisión de Bagua que se ha instalado y se están trasladándose a Bagua, yo creo que tienen bastante información, ellos se van a informar en la zona. Hay dirigentes que han estado conmigo hasta el último tratando de impedir que no suceda y saben las decisiones que se habían tomado, saben el diálogo que se tuvo con el general Oribe, no solamente el 4, sino que el 31, también el 30 de mayo también se tuvo una reunión para dar paso a los transportes, en coordinación con los jueces de Bagua, también con el padre de Utcubamba, el sacerdote que estaba presente ahí, con la defensoría del pueblo. Toda esta gente estuvieron ahí cuando se ha trabajado este movimiento ahí, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer mucho haciéndole entrevistar a la comisión, pero se van a enterarse ahí mucho porque se están trasladando. En la curva del diablo no lo sacarán mucho, pero si se adentran a la selva, sí, porque ahí están los muchachos, compañeros que han enfrentado, que han estado, tanto de la estación 6 y tanto lo que han estado en la curva del diablo. Entonces yo creo que en la selva ellos se van a informarse mucho más. Ahora, después de la tercera pregunta que me estaba haciendo, hecho de los hidrocarburos en nuestra zona, se ha complicado con lo que ha pasado ahora, con este enfrentamiento que ha habido. Tengo que ser muy sincero que no los van a dejar entrar a la empresa en nuestra zona. Es decir, tiene que haber tiene que asesinar a los 70.000 indígenas que viven ahí para que puedan dejar, para que opere la explotación de la petrolera, ¿no? Mientras que existan aguarunas y guambisas allí en la zona, mientras no se esté presentando un plan efectivo, considerable, lo que fuera, si no hay esa mesa de diálogo o consultas, no sé, una participación ciudadana, toda esa parte que se tiene que trabajar, si no se hace eso, nosotros no vamos a dejar que la empresa opere, tanto la minera ni la petrolera. Porque estas empresas son como las garrapatas de la selva. Porque cuando una vez la garrapata se cuelga, es difícil arrancarlo porque se muerde y no cae. Y le va chupando pues la sangre, ¿no? Entonces, si nosotros les dejamos a operar, ya le hemos abierto las puertas. Entonces nos vamos a lamentar como están lamentando los achuares del río Corrientes. Nos vamos a lamentar como los achuares en ese momento, como estoy diciendo, como la clase camisea. Entonces, para no lamentar, tenemos que estar seguros qué es lo que va a hacer la empresa, el impacto ambiental que va a hacer, cómo lo va a hacer sus estudios. Entonces tenemos que estar muy seguros y dejarnos asesorar por otros expertos que conocen del trabajo. trabajo petrolero y también nosotros ir a visitar a otros sitios, a otros grupos indígenas, cómo ellos viven dentro de ese territorio de explotación, si realmente es tan maravilloso que realmente se está hablando, que realmente trae desarrollos. Tenemos que ver si todos los indígenas tienen aviones para volar. Pero si realmente no hay eso, yo pienso de que realmente mi pueblo no lo va a dejar entrar, porque hay que estar muy seguro, ¿no? Entonces, por eso hay esa mesa de diálogo que se ha puesto para que trabaje, y si realmente esa mesa de diálogo fracasa, entonces, pues también allá va a fracasar los trabajos que estamos haciendo. Gracias.